la fuerte el aire en Ciudad de Culiacán. Es porque el diablo anda suelto, seña que algo va a pasar. No importa el tiempo y la hora, mucho menos el lugar. Puras camionetas nuevas, es un convoy de blindadas. Se ve pasar por las calles con gente bien enfierrada. De seguro van por alguien que les hizo una jugada. El gobierno está avisado de lo que va a suceder. Les deja libre el camino porque no va a aparecer. Es que todo está arreglado con el que tiene el poder. Y arriba Guanajuato, Guerrero y Oaxaca, échele ganas. Ya encontraron al que buscan, el infierno va a empezar. Se oyen ráfagas de cuernos y también erres tronar. Con la vida y sus acciones, siempre el traidor va a pagar. Se oyen rechinar las llantas y el rugir de las blindadas. Hechas pedazos a tiros, quedan seis gentes tiradas. Cinco hombres y una mujer cayeron en la emboscada. La misión ya está cumplida, el resultado es fatal. No anden pisando terrenos que no deben de pisar. Aprendan bien que del jefe ninguno se va a jugar.